¡En vivo! Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi pena. Siento mucho defraudarte y ya no tengo una gota de llanto que llorar. He sufrido tantas veces un fracaso. Me duele fracasar una vez más. He sufrido tantas veces un engaño. Con cariño.